veces tratamos de luchar contra tantas y tantas cosas completamente distintas. Y no podemos contra ninguna de ellas, pero seguimos luchando. Onda 10. Quizá porque vaya en nuestro sino. Luchar y luchar por conseguir aquello que deseamos. A escondidas. Por cierto, ¿por qué no me cuentas lo que deseas? ¿Por qué no me cuentas lo que te gustaría hacer? Lo que más te hace feliz. Venga, anímate. Toma papel y bolígrafo. Y escríbeme aquello que te grita el corazón a estas horas. Venga, toma nota de la dirección. Patrick de Frutos, a escondidas. Onda 10. Paseo del Pintor Rosales, 7676-28008 Madrid. Patrick de Frutos, a escondidas. Onda 10. Paseo del Pintor Rosales, 76-28008 Madrid. Y venga, no te dé vergüenza, que te estoy esperando con los brazos abiertos de par en par.